Tú sabes, amigo mío, que por año se arrojan a los océanos 6.400.000 toneladas de basura, de plástico, de residuos. Y tú sabes que el plancton marino es el responsable del 70% del oxígeno en la Tierra. Piensa qué ignorante que somos, amigo, qué ignorante que somos. La ignorancia, cómo esclaviza nuestras mentes. Jamás dejo de creer en mis sueños. Ellos me dan la libertad. Sueños de esperanza, sueños del corazón, sueños de luces que iluminan mi temor en mi corazón. Sueños de esperanza, sueños de vida, sueños de luces que iluminan en mí el perdón del amor. Y pensar que el plástico tal vez tarde cientos y cientos de años. Qué ignorante que somos. Millones de toneladas de basura. Jamás dejo de creer en las estrellas, partituras del universo, melodías de bondad, la bondad de la sabiduría. Sueños de esperanza, sueños de vida, sueños de luces que nos da la comprensión del amor. Sueños del alma, de alegría, rumbo de estrellas, alas de libertad, amor, amor. Por eso, ve a un océano y cántale canciones de amor. Ve a los ríos y a los lagos y escribe poesías de alegría. ¿Por qué eso es tan triste? Triste por la ignorancia de los hombres. Triste, triste está. Sueños de esperanza, cuando tú enseñas a tus hijos. Sueños de cultura, cuando tú le cantas a la vida. Sueños en ti, cuando tú lo haces realidad. Es cantarle a los océanos, a los ríos, a los lagos, canciones de libertad. Libertad.